¿Cuántos van? No sé, pero ¿sabes que tienen un Ford Ka por solo 6.190 euros? Qué tristeza, tío. Se acaba el pibe y el pibe de Ford. Me siento pibe. Mejor entonces no te cuento lo de Chanquete. ¿Chanquete? ¿Qué le ha pasado a Chanquete? El pibe 3 de Ford se acaba y te puedes llevar un Ford por 6.190 euros. Aprovechate de esta última oportunidad. Un Ka por 6.190 euros. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Una comida de empresa, cualquier celebración o una reunión de amigos. El Hotel Restaurante Aldama en el centro de Amurrio es el lugar idóneo para las comidas de trabajo y ocio. Ahora con nueva gerencia. En una finca ajardinada y con aparcamiento privado. En sus dos comedores podrá degustar platos elaborados con el sabor de la cocina tradicional de siempre. De lunes a viernes menú del día por 12 euros y fin de semana desde 20. Hotel Restaurante Aldama. Dionisio Aldama 12 junto a la estación. Teléfono 945-06-6646. El lugar idóneo para las comidas de trabajo y ocio, en Amurrio. Bueno, pues sí, aquí tenemos a Ana, de la Pescadería Ana María en la Plaza del Mercado Alberto Acero. Viernes, lloviendo un poquito, pero mañana no va a llover. Mañana pues fiesta. Ay, Ana, que tenemos una fiesta ahí muy larga, el sábado y el domingo. Sí, ¿eh? Sí, y el lunes nosotros también. Las para tirarnos a la Bartola. Y las peluqueras también. Sí, sí. Un poco ya nos hace falta, no creas, que te hace ilusión un día así, además pegadito al fin de semana. A otros no, los que no trabajan los sábados, pues bueno. No sabe lo que es, ¿verdad? No, pero nosotros hoy nos ha tocado. Bueno, los próximos pues no nos toca, pero hoy nos ha tocado. Por eso hay que hacer las compras hoy, que el sábado y el domingo está cerrado. Cerrado. ¿Ah? Además, aunque haga un poco fresquito, con el pescado al horno, que ahora da gusto encenderlo, okay, con este fresquito, sí, y sí, si no, algo en salsa, sí, que sí, también está muy bueno. Oye, ¿cómo se puede congeniar el pescado y la huerta? ¿Y la huerta? Pues muy bien, porque si queremos cocinar todo de la huerta, tenemos unas guarniciones fenomenales de verduras para añadir al pescado. Mazano, queso, tú me dirás. Sí, sí. Bueno, o sea, pues, que pues ha ligado perfectamente. Pues y perfecto. Mira, hablando de la huerta, vamos a dar luego unos truquitos para la verdura. A ver, ¿eh? A ver. Uh-huh. Para algunas verduras. Bien. ¿Vale? Vale, pues escuchamos ahora qué nos ofreces hoy. Sí, hoy vamos a ver los precios. Todo está precioso, como siempre, y bueno, aquí que vengan, que les atenderemos. Además, que vengan a mirar, que también da gusto, ¿eh? A ver, tenemos anchoa de Cádiz a 6,80, el chicharro de asar está pletórico, impresionante. Ya hablamos el otro día de él, pero es que sigue alucinante. Unas mantecas omega 3 al canto. Besugo a 19,90, del país todo, ¿eh? Luego la lubina de anzuelo, preciosa también, a 25,50, rodaballo salvaje a 17,80, el bonito para embotar a 5,40, el pulpo gordo cocido a 19,90, merluza de ondarro a 8,80, el rape a 29, la cola, el rape negro, el jibión de ondarro también a 14,90, además mira, el jibión tiene dos platos, porque haces un poco más de salsa, como digo siempre, se cuece luego un poquito de arroz con lo, la salsa que te ha quedado, le tiras por encima y luego le pones un huevo frito al lado y qué bueno, rico, qué rico. O dos, también le puedes poner si quieres, y tienes plato completo y encima está muy rico. Sí, sí. A ver, la cigala a 29, la gamba de plancha a 29, la quisquilla gallega a 29, la nécora a 16,90 y el buey a 7,90. Y de precios vamos a decir eso, pero tendremos unas 50 variedades de pescado, ¿eh? Casi nada. Que vengan y que lo vean. Bueno. Que no creo que nadie ofrezca más. Bueno, bueno, ¿eh? Estupendo. Bueno, pues a ver esos consejos que los tienes preparados. Sí, mira, para la verdura, con esos colores tan bonitos que salen en la televisión, que a nosotros igual nos salen un poco más pálidas, cuando está hirviendo el agua, se le echa una cucharadita de bicarbonato, ¿eh? Y luego ya se mete en agua fría, bien fría, cuando la terminas de cocer, ¿eh? Y no cocerla mucho, porque la verdura pierde todas sus propiedades. Cuanto más la cueces, más pálida se queda y más propiedades se quedan en el agua. Entonces, que esté al dente, que la verdura tiene un sabor impresionante al dente. Y lo que he dicho, una cucharadita de bicarbonato y luego echarle agua bien fría a la verdura, ¿eh? Uh-huh. Luego, para el olor de la coliflor, si le echamos al agua cuando está hirviendo un chorrito de leche, nos va a oler la mitad o casi nada, ¿eh? Fíjate, nada más que eso. Luego, otra cosita, también importante, porque a veces nos suele pasar en la cocina, que nos sale salada la comida, ¿eh? Entonces, no tenemos más que echar, pelar una patata, la echamos cruda, aunque esté ya el cocido hecho, ¿eh? Se echa la patata, se le deja hervir un ratito y absorbe el resto de la sal que le sobra, ¿eh? O sea que, impresionante, son trucos que yo, muchos no son míos, ¿eh? Otros sí, porque cocinando durante muchos años se aprenden cosas. Sí, que los pones en práctica. Eso es, pero otros, pues tengo amigos cocineros que les suelo preguntar, no, que no piense la gente que soy muy lista, porque no, como soy del montón. Bueno, pero lo que no se sabe se pregunta. Exacto, eso es, ya notas bien. Bueno, pues la pescadería Ana María, Plaza del Mercado Alberto Acero. Viernes, sábado fiesta, domingo fiesta, hay que hacer las compras. Ya no he escuchado el pescado estupendo, el omega, el otro, Ateli, el fin. Es que está el escaparate precioso, precioso. Bueno, 946-72-6207. Ana, te dejamos para que sigas trabajando. Sí. Mira, además está sonando el teléfono por el otro lado. Venga, chicos, agur a todos. Agur. Alto Nervión, gaur egun, con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Eguardión? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala en esta mañana en la que, bueno, cae un poquito de sirimiri. Ha sido la temperatura al principio muy fresquita, ahora ya va subiendo poco a poco, tenemos algo más de 10 grados. Mañana subirán los termómetros hasta por lo menos 16 o 17 y el domingo superarán los 18, llegarán casi a los 20. El lunes parece que será un día de sol, casi primaveral. De momento parece que fin de semana seco y sin agua. Recuerden que hay una exposición muy interesante de aves en Llodio durante todo el fin de semana en la plaza, en la carpa de la Plaza Alday. Este viernes, sábado y domingo. En Llodio la noticia, ayer se conoció que el Ararteco ha emitido su recomendación y recomienda al Ayuntamiento de Llodio que asuma las obligaciones derivadas del uso público de la Plaza Unchueta de la Tierra, es decir, que asuma parte de los gastos que ocasionaron las obras. Escucharemos dentro de un instante a Eder Zalbide, uno de los abogados que ha llevado este asunto, y también la parte de la contestación que ha ofrecido esta mañana en la rueda de prensa de los viernes el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llodio. En Orozco, la Asociación Machinchu nos envía información de unas charlas que van a ofrecer la Asociación de Cáncer de Mama de Vizcaya. Charla que está abierta a todo el público, no solo a mujeres y gente de Orozco, y se va a celebrar el día 15 a las 7 de la tarde en el Museo de Orozco. Además, recordamos también que el día 17, jueves, comenzará el nuevo curso de danzas vascas en Okondo, que a partir de ese día las clases se darán los jueves a partir de las 6:30 de la tarde en la Casa de Cultura. Y el día 17 a las 6 de la tarde tendrá lugar una charla para abordar el tema de las respuestas municipales a casos de violencia machista. Esta sesión de trabajo va dirigida a personal político, técnico, asociaciones de mujeres, entidades ciudadanas interesadas. No es necesario confirmar asistencia, será en el Museo Etnográfico de Archeniega el día 17 a las 6 de la tarde. Recordemos también que ayer el Ayuntamiento de Ayala celebró pleno extraordinario para aprobar la rescisión de contrato con Gurbisa, para comenzar a dar los pasos que permitan esa rescisión, ya que parece ser que la empresa no cumple con sus obligaciones de abonar la nómina a las trabajadoras. Un asunto que será abordado también en Llodio, porque la empresa también ofrece sus trabajos en Amurrio, en Ayala y en Llodio, en lo que se refiere a nuestra comarca. Recordamos también que ayer, ya lo comentábamos y lo anunciábamos en nuestra página web, el Parlamento aprobó la ley de aprendizaje que permitirá al Centro Municipal de Formación Profesional de Llodio pasar a la red pública de la red pública vasca. Conocíamos la recomendación del Ararteko. Parece que el ayuntamiento ya lo tenía en su poder desde el día 23. La cuestión es que el Ararteko recomienda al ayuntamiento Laudiarra que pague una parte de la obra que se realizó en la plaza Unchut. Dice que asuma su responsabilidad. Y bueno, ya sabemos que esto es una recomendación, pero supongo que también es una satisfacción para los vecinos que han peleado porque se les tenga en cuenta en su reclamación. El Eder Zalbide, Egunon. Egunon. Bueno, el Eder sabe algo de esto porque, entre otras cosas, administra, es la persona que lleva a la administración de esa, no sé si de toda esa plaza o de alguna comunidad de ese entorno, ¿no? Y bueno, finalmente, pues supongo que satisfacción. Ya sabemos que esto es una recomendación. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Pues sí, hombre, lo primero, satisfacción por los vecinos, que son bastantes, la verdad, en número. Y satisfacción también profesional, ¿no? Como grupo Ondare, que somos los que llevamos la administración de todo el conjunto de la plaza Anchueta, que son viviendas y que son garajes. Ajá. Sí, que son un montón de vecinos. Bueno, sí, la cuestión es que ustedes pedían que el ayuntamiento asuma una parte de los gastos que ustedes pagaron los vecinos y vecinas pagaron en solitario por la reparación de esa zona del barrio de La Tierra. Ya sabemos que es una plaza que, según tenemos todos entendidos, es privada, pero de uso público. Un asunto este que no es el único en Laudio. Y que, bueno, pues ahora Íñigo Lamarca ha recomendado al consistorio que reconozca pues esta cuestión, ¿no? Ese uso público y, por lo tanto, que contribuya con los gastos de, en este caso, de reparación. Sí, a ver, la cuestión es, nosotros, la comunidad, recibió un requerimiento del ayuntamiento para que procediera a la reparación de ese espacio, y los vecinos realmente estaban ya sufriendo problemas de filtraciones de agua y bueno, pues era urgente realizar la obra. Se trató con el ayuntamiento de buscar una solución, de firmar un convenio, de ver cómo se repartían esos gastos, porque al fin y al cabo sí que es cierto que ese espacio es de propiedad privada, pero ahí hay un uso público. Cualquier vecino del audio puede utilizarlo. El propio ayuntamiento está cobrando tasas por la ocupación de ese espacio, y no era ni justo, ni razonable, ni en nuestra opinión legal, que todo ese coste lo tuvieran que asumir los vecinos. Y bueno, pues se agotó la vía ante el ayuntamiento, se presentaron recursos, hizo, la verdad, un trabajo bastante exhaustivo por parte de la administración, y los vecinos también pusieron mucho de su parte por buscar una solución. No fue posible, y bueno, pues se recurrió al Ararteko. Yo creo que todos sabemos que el Ararteko solo puede dictar o sugerencias o recomendaciones. Las sugerencias es cuando la administración, el ayuntamiento en este caso, hubiera funcionado bien, pero se le sugiere que puede funcionar de otro modo, y las recomendaciones, que es lo que sucede en este caso, es cuando la actuación del ayuntamiento no ha sido correcta, cuando se ha conculcado la ley, y lo que hace el Ararteko es requerirle al ayuntamiento para que revise lo que ha actuado. Entonces estamos en esta posición. El Ararteko no puede imponer su decisión, pero no lo puede imponer, porque su propia regulación no se lo autoriza. Al final el Ararteko es, digamos, que la figura equivalente al defensor del pueblo en la comunidad autónoma del País Vasco. Entonces él puede recomendar. Claro, está en manos del ayuntamiento el cumplir o no esa recomendación, el ajustarse o no a la ley. Si decide no hacerlo, pues no habría ninguna herramienta coercitiva para imponérselo. Desde luego el documento de Ararteko pues es muy completo, y ahí hay además se cita también una resolución claramente se pone de manifiesto que el ayuntamiento tiene que asumir una responsabilidad, en este caso la de abonar esa parte de lo gastado, que serían unos 40.000 euros que le toca al ayuntamiento, pero no solamente se queda ahí, ¿no? Porque solicita además que se regule este asunto, porque claro, como hemos dicho, no es el único caso que hay en Llodio, y de cara al futuro, pues esto tendría que quedar claro cómo va a actuar el ayuntamiento, ¿no? Claro, esto es un problema, y yo creo que el ayuntamiento es consciente de ello. Lo que sucede es que hasta ahora no ha querido abordarlo, no ha querido entrar a tratar esta cuestión, y bueno, a los vecinos se les remitió directamente a los tribunales. Los vecinos, yo creo que bueno, con buen criterio, lo que decidieron fue someterlo al Ararteko, porque es una institución independiente que depende del Parlamento y al que se le tiene que tener un respeto, o por lo menos exigimos ese respeto, y respeto también para los vecinos que han recurrido a él. Entonces es un problema porque el ayuntamiento, el pueblo de Llodio, está obteniendo unos beneficios, está obteniendo unas ventajas, pudiendo disponer de una serie de espacios que son de uso público, pero que al final tienen unos deterioros y es preciso hacer obras sobre ellos para mantenerlos y que todo el mundo pueda seguir disfrutando de ellos. ¿Quién tiene que pagar esas obras? Esa era la cuestión. Entonces, claro, decir, no, es que es propiedad privada, ya, pero usted me ha impuesto un uso público. Y que yo asumo, y que yo no tengo ningún problema en que todos los vecinos del audio puedan disfrutar de ese espacio y de otros que están en la misma naturaleza y la misma condición en el audio. Pero lo que sí pedimos, y es razonable y es legal, es que el ayuntamiento pues asuma sus responsabilidades, y si hay que hacer obras y hay que hacer mantenimientos, y bueno, pues habrá que ver en qué medida lo pagan unos y pagan otros. El Ararteko ya ha fijado un criterio y ha dicho, todo lo que sea impermeabilización y todo lo que sea por debajo del suelo, lo que es el mantenimiento de los garajes, eso los vecinos. Todo lo que sea el uso público, lo que está por encima de la impermeabilización, ayuntamiento. Estamos hablando algo más de 40.000 euros. Podríamos estar hablando de cerca de 50 o 60.000 euros, lo que en este momento estamos hablando. Sí, sí. Es cierto que hay más plazas en Llodio, pero es que no hay que arreglarlas todos los años. Claro. Ni hacer este tipo de obras todos los años. Es que el ayuntamiento planifique. Sí, sí. Cómo quiere ir atacando ese problema. Bueno, pues es efectivamente un problema, pero que tendrá que tener solución, y ahí estarán los grupos que tienen representación en el ayuntamiento, los que tendrán que pronunciarse, los unos y los otros, a ver qué, porque todos son ayuntamiento, ¿no? No nos olvidemos, no solamente el equipo de gobierno, por lo tanto tendrán que pronunciarse todos sobre esta cuestión, y si se pronuncian que muy bien, que es una recomendación y bueno, pues que ahí queda, porque ahí ya se ha pronunciado el Ararteko en otras cuestiones y bueno, pues ahí se han quedado en recomendación, ¿no? Quedan los tribunales, lo que pasa es que eso es un tema costoso y largo, ¿no? Sí, hombre, yo espero que esa situación no se dé, porque lo que demostraría es que los grupos municipales tendrían muy poco respeto y muy poca consideración hacia los vecinos. Y no es lo que se espera de los representantes públicos, la verdad. Pero bueno, cabe esa posibilidad. Es cierto que los ayuntamientos normalmente o usualmente y tristemente manifiestan poco respeto hacia el Ararteco y hacia los vecinos que recurren a él. Si se diera ese caso, yo confío en que no se dé, pues tendríamos que valorar realmente acudir ya a la vía judicial, porque lo que es cierto es que el informe del Ararteco está fundado en derecho, sí. Tiene en mi opinión una importante carga de estudio jurídico y abre las puertas a lo que sería una demanda, pero ya digo, yo apelaría personalmente a todos los grupos municipales y más personalmente a los a cada uno de los concejales. No es una cuestión que atañe al equipo de gobierno, es una cuestión que atañe a los vecinos de Llodio y que tendrá que ser resuelta por el pleno, y en el pleno están representados todos los grupos, y bueno, nosotros estamos abiertos a valorar cómo llevar a cumplimiento la recomendación del Ararteco, porque realmente el Ararteco no establece una cantidad concreta. Está dice, claro. Bueno, pues hay que hacer un desglose de las partidas de obra, hay que determinar según criterios, y hombre, la tercera parte del informe, que dice que el ayuntamiento debiera regular esta situación en otros puntos de la localidad, esa sí queda más a criterio de digamos de los grupos y de oportunidad, y llevará otros ritmos y otras, y bueno, pues se resolverá digamos en el medio plazo o igual en el largo plazo, pero la cuestión que afecta a la plaza Anchieta es lo que sí pedimos, es que se resuelva con prontitud. Porque la inversión ya está hecha. Sí, sí, pagada de los bolsillos. Sí, sí, pagada y pagada. Bueno, pues nuestra enhorabuena, nuestro Sorionak a los vecinos y desde luego a ustedes como profesionales, ¿no? Del gabinete de abogados Ondare, que ha peleado por esta cuestión y que pues sí, sienta un precedente, desde luego, para bueno, beneficio de los vecinos, ¿no? En este caso, que por lo menos en este caso de la plaza Anchieta, pues el Ararteco reconoce esa esa implicación de por parte del ayuntamiento en pagar una parte de los gastos, pero que esto sienta un precedente, no cabe ninguna duda. Sin duda, como despacho y sobre todo mi compañero Juan Ignacio Muñoz, que es el que lleva la administración efectiva de la plaza, pues estamos muy contentos, la verdad, muy contentos, porque es ratificar un poco el trabajo y la línea que llevamos de trabajo de años, ¿verdad? Entonces, sí, por nuestro más por los vecinos que por nosotros, de todas maneras. Nuestro Sorionak, y le agradecemos a el Eder que nos haya atendido esta mañana para explicar pues con detalle esta cuestión que hoy recogen todos los medios. El Eder, eskerrik asko. Suri, oye. Bueno, enseguida escucharemos la respuesta que ha ofrecido el equipo de gobierno municipal sobre esta cuestión, pero antes vamos a ir hasta Vitoria-Gasteiz, porque allí nos atiende el diputado foral de administración local, que va, tiene que entrar en una reunión y no lo vamos a quitar mucho tiempo. Pero sí, le queremos quitar unos minutos para que nos hable de esa propuesta que se pone, esa campaña que se pone en marcha por parte de Diputación para animar a las mujeres a que se presenten como candidatas a las elecciones a los concejos. Se van a celebrar el domingo día 1 de diciembre. 334 concejos tenemos en territorio alavés. Por cierto, que aquí en Ayala hay varias mujeres que son presidentas de junta administrativa. Señor Arbulo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues ahí estamos, ¿no? Que, ahí estamos, efectivamente. Que se animen las señoras, ¿no? Con esta campaña, pues sí, queremos darle un empuje, porque la verdad es que yo creo que es muy interesante que se presenten. Hay que animarles a que... Acérquese un poquito más al microteléfono. Sí, necesitamos que se presenten las mujeres, porque así como en otros órganos y en otros estamentos la presencia de la mujer entre los electos es muy alta, en el tema de los concejos no. Ahí andamos un poquito cojos, solamente un 20% de los más de 1.040... cargos electos que tenemos en los concejos alaveses, pues son mujeres, y entonces lo que queremos es que de cara a estas elecciones del próximo día 1, pues que animar a las mujeres para que se presenten, y entonces pues hemos hecho una campaña publicitaria con ese objetivo. Vamos a dar charlas por todas las cuadrillas para animar a nuestras mujeres del medio rural de nuestros pequeños y queridos pueblos a que se presenten a las elecciones, porque nos hace falta que estén allí. Desde luego, bueno, las juntas administrativas, estos entes locales que últimamente están mucho en boca de los medios de comunicación a raíz de leyes que llegan desde el Parlamento de Madrid y que bueno, posiblemente, pues en fin, dicen que pueden desaparecer. Yo no me lo acabo de creer, pero en fin, ¿usted se lo cree? Yo no, en absoluto. Yo creo que aquí hay muchos intereses creados. En este momento lo que se está tramitando en Madrid es un proyecto de ley, que todavía está en trámite de enmiendas, es decir, no tenemos una norma definitiva, pero si no se tocara ni una coma de ese proyecto de ley, tal y como está, lo ha aprobado el Consejo de Ministros en el mes de julio, nuestros concejos siguen existiendo. Es decir, el intentar hacer una interpretación diferente de esa realidad es no querer leer la literalidad de la norma. Es decir, los concejos actuales van a continuar con su mismo funcionamiento tal y como estaba previsto. Eso para toda España, pero es que además, a través de múltiples negociaciones, hemos conseguido que exista un blindaje para los territorios forales del País Vasco y de Navarra, y eso está recogido en la disposición adicional primera de la ley, que esa ley no se aplicará cuando contravenga las normas particulares tanto del mejoramiento del Foro de Navarra como del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y bueno, pues nuestros concejos son parte de nuestra organización. Es único, ni Gipuzkoa ni Vizcaya tiene un sistema como el nuestro, pero es que es parte de nuestro espíritu, de nuestra forma de ser, de nuestra tradición, y además son entidades muy útiles y muy necesarias, con lo cual yo no tengo ningún miedo a que desaparezcan. Sí, en Vizcaya tampoco existen. Hay un caso muy particular que es la Junta de Ruzábal, que tiene ahí unos en Orduña, ¿verdad? Pero sí, pero en general, bueno, nosotros tenemos 334 concejos, que se dice, pronto. Sí. Es decir, en un territorio de 51 municipios viven más de 30.000 personas en esos concejos y se encargan de gestionar un patrimonio impresionante, tanto arquitectónico como un patrimonio natural, montes, caminos, etcétera, etcétera. Lo hacen ellos. Son cargos electos. Yo recuerdo que cuando estudié Derecho, y cuando estaba en la Facultad de Derecho, nos hablaban que el sistema democrático más puro era el de los cantones suizos, y un cuerno, si es el de los concejos de Álava. Es decir, mayor expresión de la voluntad popular que se reúnan los vecinos y entre todos tomen las decisiones, pues no existe. Y eso es algo que tenemos que mimar, cuidar y que no lo podemos perder. Bueno, pues ya ven, que damos lecciones a los suizos en ese sentido. Efectivamente. Bueno, pues el día 1 de diciembre serán las elecciones a concejos y se pueden presentar pues todo el que quiera, evidentemente. Todos los que cumplan los requisitos establecidos en la ley, que bueno, pues que son los normales de cualquier comicio, de cualquier elección. Pero señor Arbulo, qué complicado, qué difícil, ¿no? Porque estos son cargos que no tienen remuneración, ¿eh? Son cargos altruistas, trabajar por el pueblo, por amor al arte. Por amor a su pueblo y a sus vecinos. De verdad que es que yo creo que nuestros regidores, todos los presidentes de estas juntas administrativas y todos los vocales y los files de fechas merecen un homenaje, porque realmente lo hacen gratuitamente, dejando de lado sus ocupaciones, sus trabajos, su tiempo de ocio, todo por sus vecinos, y a veces encima son incomprendidos entre esos mismos vecinos, ¿no? Por esas decisiones que tienen que tomar. Yo creo que desde las instituciones lo que tenemos que hacer es apoyarles y estar siempre cerca de ellos para cumplir todas sus necesidades. Y de hecho, en Ayala vamos a organizar una charla para explicar el funcionamiento de los concejos y animar a que se nos presenten las mujeres a estas elecciones y animar a tanto a las dos partes del sufragio, el activo y el pasivo, a que se presenten y a que vayan a votar, hombres y mujeres, lógicamente, ¿no? Pero a ver si conseguimos también aumentar la presencia de mujeres en esos cargos de responsabilidad en los concejos. La charla que vamos a hacer en Ayala va a ser en el Ayuntamiento de Ayala el próximo día 23 a las 7 de la tarde. Entonces, pues a mí me gustaría aprovechar este momento, esta oportunidad que me dan para invitar a toda la gente del Valle de Ayala para que puedan acercarse ese día al ayuntamiento y bueno, pues poder reflexionar sobre estas y otras muchas cosas. Desde luego, el día 23, 7 de la tarde en el salón de actos del ayuntamiento. Perfecto, bueno, el lema es yo me presento, yo decido. Sí. Y bueno, pues lo dicho, 334 concejos, más de 30.000 personas, un total de no sé cuántos, 1.040 cargos, todo eso en los concejos, que ya, como ha comentado el diputado, pues es en esencia pues casi los más pura expresión del ejercicio democrático, más que en los cantones suizos, mucho recuerden más. Mucho más, debemos estar muy orgullosos. Bueno, señor diputado de administración local, le dejamos que tiene una, sabemos que tiene una reunión, no queremos quitarle más tiempo, simplemente recordar a los vecinos y vecinas que tienen esa oportunidad de presentarse y animar sobre todo a las mujeres a que se presenten, que ahora mismo son, pues en este caso, minoría. Efectivamente, que... Así que ánimo y... una mano. Eso es. Muy bien. Muchísimas muy amable, gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Luego. Bueno, y dejamos la capital para volver de nuevo aquí a nuestros barrios, a nuestros pueblos, y retomamos de nuevo la actualidad de Llodio, porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Ubierra ha ofrecido rueda de prensa, como lo hace todos los viernes, y en esa rueda de prensa ha salido el tema, como no, de la recomendación del Ararteco sobre la Plaza Unzueta. Koldo Zabala, portavoz del equipo, ha dicho lo siguiente sobre esta cuestión. Sí, en cuanto a la recomendación del Ararteco, porque esa sí es una recomendación, bueno, querría recordar un poquito cuál es uno de los principios que rige justo la figura del Ararteco, ¿no? Y así lo podemos ver contemplado entre cuáles son las funciones del Ararteco, ¿no? La institución del Ararteco... lo que hace es que ante cualquier recomendación o sugerencia de modificación de una actuación administrativa, como es el caso, bueno, reconoce que esa administración, en este caso la administración local, pues bueno, pueda no compartir la interpretación jurídica de la recomendación o sugerencia, ¿no? Que es el caso el Ararteco. Dos años después, porque bueno, aquí también hay que dar todos los datos, ¿no? Hace dos años al Ayuntamiento de Laudio, el Ararteco solicitó información en torno a esto, se le dio, y dos años después responde y nos hace esta recomendación. El propio Ararteco reconoce entre sus funciones que esta administración local puede no compartir. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahí hay dos posibilidades, ¿no? Una es que ante el no compartir esa interpretación jurídica, pues bueno, el Ayuntamiento de Laudio debería responderle, debería darle una respuesta al Ararteco, o en otros casos, bueno, pues está la no respuesta, ¿no?, que sucede en muchos casos ante el Ararteco. No va a ser nuestro caso. Nuestro caso, os puedo adelantar que los próximos días, seguramente ya la semana que viene, se le va a enviar la respuesta al Ararteco, bueno, el punto de vista que tiene el Ayuntamiento de Laudio y el que es el que ha manifestado ya desde 1990. Desde 1990, en numerosas ocasiones, bueno, estos espacios de propiedad privada, pero de uso público, bueno, en más de un caso, no solo es en el caso de la Plaza Unzueta, tenemos más casos en el municipio de Laudio, bueno, pues han solicitado que el Ayuntamiento se haga responsable del mantenimiento de las obras, bueno, de obras en esos entornos, ¿no? Y desde 1990, en numerosos informes desde el Ayuntamiento de Laudio, estos últimos informes, que como ha sido el caso de la Plaza Unzueta, vienen a ser ya del 2010-2011, bueno, se vuelve a decir que eso no le corresponde al Ayuntamiento, ¿no? Entonces, pero sí que os puedo adelantar que los próximos días sí que lo que vamos a hacer es responderle al Ararteco, pues porque, bueno, no se comparte la interpretación que hace él en este caso. Como es conocido por todo el mundo, esta figura o esta institución, la institución del Ararteco, es un órgano consultivo. O sea, ¿cuál es aquel órgano vinculante? Bueno, serían, en este caso, la vía judicial, ¿no? La vía judicial, bueno, si ahí habría una decisión judicial que al Ayuntamiento le corresponde, el Ayuntamiento debería asumirlo. Y es más, y así se lo manifestamos, porque ante las diversas interpretaciones que había con este asunto, bueno, pues este equipo de gobierno lo que hizo un llamamiento abierto a los vecinos de la Plaza Unzueta. Me acuerdo, ya hace bastante tiempo nos reunimos en el salón de plenos y en algún caso se nos mencionaba, pero es que el Ararteco, bueno, pues ha hecho ya alguna recomendación en algún otro caso, ¿no?, que mencionaba en el caso de Bermeo. Y desde los servicios de técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se decía ya, en el momento que viene una resolución judicial, el Ayuntamiento este y cualquier otra administración tiene que cumplirla. El Ararteco lo que hace es recomendaciones. De todas maneras, nosotros sí que vamos a responder, ya os digo, en muchos casos, pues la administración será en casos en los que no se le responde, el ayuntamiento, el audio, la semana que viene, seguramente ya va a responder ante esta recomendación del ayuntamiento, y os puedo adelantar que será un poco en la línea de lo que viene pasando estos más de 20 años, últimos 20 años, ¿no? Que quiere decir que la interpretación que hacen los técnicos del ayuntamiento, al igual que no en esta administración, este es un problema que está sucediendo en muchos municipios de la comunidad autónoma del País Vasco, y estamos en la misma situación. Y entonces, uno de los puntos que en la recomendación del Ararteco también puedo recordaros, que es que el ayuntamiento de Laudio regule en ejercicio de su potestad reglamentaria y urbanística pues esta situación, ¿no? Desde el ayuntamiento se ha manifestado en algún otro momento que esto igual le corresponde a otras instituciones superiores, o sea, algo que este problema se está dando en más de un municipio con esta situación. Entonces, igual es a nivel urbanístico otra institución superior la que tiene que dar solución a este problema, ¿no? De todas maneras, eso, acabar con eso, ¿no? Que se le va a responder en los próximos días. La recomendación es hace tres el Ararteco, y bueno, él no viene a decir, el Ararteco no viene a decir qué parte le corresponde o no le corresponde. Lo que el Ararteco dice, bueno, ya que tiene un uso público, que el ayuntamiento colabore. Entonces, en esa parte sí que estamos ya, en el mismo sentido que el Ararteco. El ayuntamiento, y no este equipo de gobierno, ya el equipo de gobierno anterior adquirió unos compromisos en el caso de la Plaza Unzueta, que fue el primer compromiso que adquirió, como forma de colaboración con los vecinos, entendiendo también esa parte de uso público. Bueno, que esa parte de uso público se entiende en muchos aspectos. La primera sería lo que sería mantenimiento, limpieza. No hay que olvidar que en estas plazas lo realiza el ayuntamiento, va a cargo del ayuntamiento. Otra colaboración que se hizo por parte del ayuntamiento ya, y esto viene a ser ya del equipo de gobierno anterior, y que nosotros hemos mantenido, fue el primer proyecto que se realizó, lo realizó el ayuntamiento. Luego ese proyecto se modificó, prefirieron realizar otro proyecto, también por la incidencia económica que tenía los vecinos de la zona, pero ahí fue ya una colaboración que hizo el ayuntamiento. Otra colaboración también que ha realizado el ayuntamiento es las escaleras que dan, que suben hacia la Plaza Unzueta. Esa parte la ha pagado el ayuntamiento. Otra colaboración más que ha realizado el ayuntamiento en este caso ha sido, entendiendo también esa función que tiene de uso público, esa bonificación, porque la normativa así lo permite. Permite que en casos de uso público, lo que serían los impuestos que se deberían pagar por esta obra, se puedan bonificar. No es algo que nos hayamos inventado, es algo que nos hemos acogido a la propia normativa. Maquinaria Escuza, distribuidores oficiales Husqvarna, les ofrece este otoño una operación cambio para su vieja motosierra. Por la entrega de su vieja motosierra, sea cual sea su estado, le abonamos hasta 200 euros en la compra de una nueva. Aproveche la oportunidad de renovar su vieja motosierra. Recuerde, junto a la gasolinera de Eroski en Llodio. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledías.com. El Carlan Asesores. Punto de atención de Iberdrola en el Alto Nervión. Le atendemos en altas de electricidad y de gas, modificaciones de contratos, información sobre ofertas y descuentos en electricidad y gas. Calle Lamuza 12, Llodio. Teléfono 94672-7428 o elcarlan.eu. Podríamos celebrar por todo lo alto que llevamos 17 años de liderazgo, crear una serie especial 17 añitos, o poner una lona enorme que diga vehículos comerciales Citroën líderes durante 17 años consecutivos. Pero haremos algo mucho mejor, ofrecerte un Citroën Berlingo desde 8.100 euros, financiando con Banque PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos, condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, Judy, han convocado pleno extraordinario para este lunes, día 14, a las 6:30 de la tarde, para resolver el asunto, el tema de la modificación de puestos de trabajo del ayuntamiento. El equipo de gobierno quería crear dos figuras, la de una en el área de igualdad y juventud, un técnico de juventud, y también un técnico de igualdad, ambos a media jornada. En principio la oposición se manifestó en contra y ahora parece que ya ha habido algún arreglo y en el pleno del próximo lunes posiblemente se va a solucionar el problema. También hemos conocido esta mañana, esta semana también lo hacía el Partido Socialista, la propuesta que hace en este caso el PNV a la del equipo de gobierno de la subida del 2,7 en los impuestos. El PNV envía una nota en la que dice que propone la congelación del tipo de gravamen, por lo que propone la aplicación del 0,24 fijado para el 2013 en lugar del 0,25 propuesto por Bildu. Y trataremos de ampliar esta información con el portavoz del PNV el próximo lunes. Tendrán más información en nuestra página web sobre esta cuestión, sobre este asunto. Asuntos y opinión de otro de los grupos presentes en el Ayuntamiento de Llodio sobre este tema de la fiscalidad. Saludamos a Santiago Abascal, presidente del Partido Popular en Ayala. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, queríamos preguntarle sobre su opinión sobre la subida fiscal en Llodio. El 2,7% propone el equipo de gobierno. No sé cuál va a ser la postura que va a defender el Partido Popular. Bueno, yo creo que el Partido Popular, pues en principio, lo que tiene que hacer es mirar si esa subida puede ser correcta, pero desde luego sí que choca un poco con las políticas del Partido Popular, que creo que estamos en un momento en que lo que tienen que hacer es empezar a bajar los impuestos para que los ciudadanos puedan disponer de dinero en el bolsillo. En nuestra opinión, se han acabado los tiempos de la subida de impuestos y hay que empezar a relanzar la economía, y desde luego una subida de impuestos nunca es recomendable. No obstante, la propuesta que hace el Partido Socialista de rebajarla del 2,7 al 2,5, pues choca con sus propuestas, porque el último pacto firmado por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista lo que hacen es una subida de impuestos, ¿no? O sea que esto es una contradicción importante. Nosotros, no obstante, tenemos que ver todo de Llodio y a lo mejor la subida puede ser correcta. Bueno, la tendremos que estudiar. Otra de las medidas que plantean los socialistas es aplicar una fórmula al sector hostelero de Llodio para que abarate los precios por consumir en las terrazas. Bueno, yo a esto lo que tengo que decir que esto no puede ser más que una ocurrencia. Las instituciones públicas en esto no tienen nada que hacer ni qué decir, más allá de bajar o de subir los impuestos y de hacer pues acuerdos con las asociaciones de comerciantes, como ya de hecho se hacen por parte de la Diputación Foral de Álava, lo mismo con la asociación APIL que con la Econapinca de Amurrio, ¿no? Pero bueno, esto de que reclamar fórmulas para que el sector de los tres el precio de las consumiciones de nuestras razas, pues no deja de ser una ocurrencia. Primero, porque esto lo regula el propio mercado. El propio mercado es el que regula los precios. Luego la gente sabe dónde tiene que ir, dónde le interesa ir y si verdaderamente puede ir. Pero bueno, decir que se abarata en el precio de las consumiciones de las terrazas, pues no, ¿cómo decirlo? No deja de ser más allá de una ocurrencia, porque creo que hay cosas muchísimo más importantes y necesarias que salir a tomar café en una terraza. Y que esto lo haya propuesto el Partido Socialista, pues bueno, me parece un error muy grande. Bueno, pues un asunto este, el de la fiscalidad de o subida o no subida, veremos a ver, se va a tratar en una próxima comisión el lunes, día 14, creo recordar, que es cuando se reúnen. Pues Santiago Abascal, presidente del Partido Popular en Ayala, gracias por su opinión sobre este asunto de la subida fiscal en Llodio y veremos a ver cuáles son las propuestas que salen adelante. Gracias. Muy bien, muy buenos días, gracias. Prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Bueno, pues tenemos un largo fin de semana por medio. Sábado, fiesta, domingo, fiesta. Y como no podemos ir con el carro a llenarlo, pues vamos a llenar un poco esta zona intermedia, que viene además muy bien. Bueno, no consiste en llenar, ¿eh? Consiste en degustar un buen plato, en que te sirvan bien, en que además te sientas a gusto y que cocinen pues como en casa. ¿Y eso dónde ocurre? Pues en Antojo, en Respaldiza. Toñi, ¿qué tal? Egunon, buenos días. ¿Cómo te estás preparando ahí con todo el equipo para este largo fin de semana? Aquí estamos, preparando a tope. ¿Tenemos que llamar por teléfono o qué? ¿O hay algún huequecillo por ahí? Bueno, algún huequecillo para el sábado ya queda, pero de verdad, o sea, me sabe mal que vengáis, que de mi casa no se va nadie sin comer, que les tengo que dar hasta en el almacén, donde sea, pero por favor, pues que nos llamen. Es mejor llamar, ¿verdad? Eso es, bueno, que tampoco está mal venir a tomar un cafecito y hablamos un rato, ¿eh? Por supuesto. Eso es. Bueno, pues recuerden el 945-399, a ver qué lo digo, 945-399-9900, sí, eso es. Ese es el del Antojo. Bueno, a ver, ¿qué tienes preparado por ahí? Bueno, pues mira, te cuento, para este fin de semana que viene muy movidito, estamos súper contentos, vamos a preparar los mejores patés de caza de que se pueden poner en una mesa. Son de la marca Artemonte, son de Aldea Quemada. Y vamos a poner un paté de perdiz, vamos a poner otro paté de jabalí, porque el jabalí tiene hígado también, ¿eh? Y vamos a poner un paté de ciervo. ¿Qué te parece? Estupendo. Sí, ahora está Joseba haciendo un rellenito de hongos y bacalao para rellenar un crepe. Los crepes los hacemos caseros, ¿eh? Aquí nada de congelados ni nada, caserito. Qué bien suena hongos y bacalao en un crepe. La verdad es que es una bomba de paladar, ¿eh? Sí. Ayer hicimos la prueba, me dijo Joseba, porque yo no lo había probado nunca, y le dije, ok, adelante, que esto está buenísimo. Y luego con los segundos, pues seguimos con nuestro sapito, que ya se queda, como decimos las mujeres, de fondo de armario, un sapito ahí al horno, qué bueno. Luego merlucita, que todavía la hemos recibido, pero no sé cómo la vamos a poner, si al horno, a la plancha, en salsa. Bueno, seguro que de cualquier forma sale bien. Ahí. Vamos a hacer una prueba en la hondarresa. A ver qué tal nos sale. Bien, vamos con las carnes. Cordero de Segovia, cochinillo de Segovia, que nos viene dentro un ratito, la chuleta de aquí, nuestra del país, y el entrecot, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, pues todo eso en el Antojo y a disfrutar del buen fin de semana que llega. Así es. Así que ya saben, menú del día y todo esto que acaba de mencionar de Toñi. Por 22 euros, con el pan, el postre y el IVA incluido. Bueno, pues eso, en el antojo, en Respaldiza. Aprovechen que es fiesta, que hay que disfrutar de la vida. Por cierto, Toñi, a ver si hablamos de esa idea que ronda por tu cabeza de que aquellos que tengamos algún... Bueno, ¿y tú qué sabes hacer en la cocina? ¿Qué sabes cocinar? Pues a la cocina clásica, la moderna, ambas dos. ¿Qué hacemos? ¿Te atreverías a ir a cocinar un plato en el antojo? Eso es lo que me gustaría, que la gente se decida, que nos llame, que... De todas formas, ya la semana que viene lo vamos a explicar bien, uh-huh. ¿Te parece? Vale, perfecto. Mira, más que nada la idea mía es, esa señora que cocina en casa tan rico, que quiere una receta de ellos, de ellas, pues eso, que pues que todavía no sé qué voy a hacer. Sí, que estás dándole vueltas, a ver este fin de semana. Uh-huh. ¿Eh? Muy bien, bueno, pues te dejamos de momento que estás ahí con mucho lío para el fin de semana y nos volvemos a escuchar el martes. Venga. ¿De acuerdo? Dale. Hasta luego, Toñi. Agur. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión. Bueno, y recuerden que comienza en Amurrio la segunda muestra de teatro amateur. Y este sábado, con la obra ¿Quién mató a Julián Morales? A cargo del grupo Ugaoko Bidea, de Ugao Miravalles. Que este fin de semana tenemos aquí en Llodio, en la Plaza Alday, una muestra impresionante de aves. A los que les gustan las gallinas, hay, bueno, un montón. Y gallinas, conejos, palomas y no sé cuántas cosas más.